confundirlos ni darles órdenes o que ustedes sientan que todo lo hecho hasta ahora han sido solo equivocaciones, fallas o distorsiones. A veces hablamos de manera dura y eso lo hacemos para que ustedes reaccionen y despierten de la vida ilusoria en que viven. La buena intención de sus actos, acciones y pensamientos son positivos para el contexto planetario, pero no para el universal. Mucho de lo que ustedes obran con sus buenas intenciones a veces no dan los resultados esperados, esto causa frustraciones, no solamente al ser que ustedes quieren ayudar, sino también a ustedes mismos. Todos aquellos que deseen ayudar, transmitir o encauzar a otros seres por el camino de la rectitud y del despertar de conciencia, pueden realizarlo, pero deben comprender que el despertar es individual y llega en el momento que debe ser. No todos despiertan en el mismo instante, hay demoras y diferentes situaciones que delimitan que el proceso sea parejo y uniforme. Ante todo, como ya lo dijimos antes, calló un momento y continuó: el verdadero trabajo es, ustedes mismos. ¿Cómo ayudar a otros seres, si ustedes no se comprenden a sí mismos? ¿Cómo decirles a otros seres lo que deben o no deben hacer, si ustedes también tienen dentro del alma incertezas, dudas e incertidumbres, sobre todo de sus emociones no trabajadas ni entendidas? Es como querer que un ciego conduzca a otro ciego. Queremos que ustedes entiendan, continuó el hermano Elohim, que después de miles de años de conocimiento, de maestros que han llegado a sus vidas, de avatares que han aparecido en diferentes lugares del planeta, de filósofos, canalizaciones, libros, mensajes y más, donde sus almas se han nutrido de vida en vida, de encarnación en encarnación, llenando los vacíos profundos del corazón, puedan ahora comprender que ya es suficiente, es hora que todo lo aprendido, leído, escuchado, visto y entendido, deje de ser una fantasía y se haga realidad. Es hora que todos aquellos que se dicen sanadores, en vez de dedicarse a sanar, enseñen a sus pacientes a que ellos solo se pueden sanar. Que dejen de repartir peces, creyendo así ayudan a los necesitados de luz y amor, y que comiencen a enseñar a sus hermanos a pescar y a buscar su propio alimento. Es hora en que toda enseñanza transmitida no sea para que otros la sigan y se vuelvan adictos a ella o al ser que las transmite. Es para que el ser, el cual transmite alguna enseñanza, enseñe a sus hermanos, que ellos son libres, que llevan grabado en el alma y corazón, el conocimiento universal. Él debe renunciar a ser maestro que otros siguen, para convertirse en el maestro que forma a otros maestros. Es hora que dejen el ego y la apariencia, para volcarlo a beneficio de sí mismos y de los demás. Comiencen por ustedes mismos, no miren la paja ajena, vean la viga que ustedes tienen en sus ojos. Hagan un servicio pequeño pero efectivo. Muchos seres tienen bastante información para entender lo que